Hace muchos años, en una de las selvas de Virginia, allá en América del Norte, había una extensa y rica reserva india donde la tribu de los Urowaks vivía en paz y armonía. Ojatán era el jefe de la tribu. Gobernaba con justicia y todos le querían. Desde hacía muchos años había perdido a su compañera. Pero antes de morir, Jontaflor, que así se llamaba su esposa, le había dado una hermosa hija a la que llamaron Pocahontas. Esta leyenda cuenta la historia de amor que la princesa Pocahontas vivió con el marino británico, capitán John Smith. En el puerto de Londres se está preparando una expedición al nuevo continente. El ansia de gloria y fortuna ilumina los rostros de los marineros. El capitán de la nave es el joven y apuesto John Smith, muy apreciado por la tripulación. Bien, muchachos, todo a punto. El viaje es largo y seguramente tendremos muchas dificultades. Confío en todos vosotros. Ah, por cierto, viajará con nosotros el gobernador Radcliffe. Él representará a nuestro rey. ¡Rápido! ¡Manos a la obra! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Cuando ya todo estuvo dispuesto para zarpar, llegó al barco el gobernador Radcliffe. ¿Quién está al mando? Yo, señor. Bienvenido a bordo. Ah, sois vos, capitán Smith. Espero tener un viaje tranquilo, placentero y provechoso. Vamos en busca de oro. ¡Mucho oro! Vamos, vamos. ¡Zarpemos! Mientras tanto, en la costa de Virginia, la princesa Pocahontas se divertía contemplando las cataratas del río Caractú en compañía del zorrito Mico, que siempre iba con ella. Los tambores la avisaron de la llegada de su padre al campamento. El jefe Pohatán regresaba después de haber derrotado a la tribu enemiga de los Massawomex. ¡Oh! ¡Ha llegado mi padre! ¡Vamos, Mico! ¡Corramos al campamento! ¡Quiero verle! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! Hija mía, ¡oh, qué alegría volver a verte! Tienes que contarme muchas cosas. ¿Qué has hecho durante mi ausencia? Pues, verás, padre, muy a menudo tengo un sueño inquietante, como si tuviera que ocurrirme algo extraño y emocionante. El sueño tiene razón, Pocahontas. El bravo guerrero Kokum me ha pedido tu mano en matrimonio y, claro, yo se la he concedido. Pero, padre, yo no... Será un buen marido, un esposo fiel y fuerte... Con él estará segura y me daréis una buena descendencia. Yo creo que mi sueño no era este, padre. Estoy segura de que iba por otro camino. No dudes de que el camino mejor es casarte con Kokum. No estoy convencida, padre, pero si tú lo dices, pues... Pocahontas prefirió no seguir aquella conversación. No sentía nada por el guerrero Kokum, serio y duro como una roca. Ella seguía pensando que su sueño le indicaba otra cosa. Iré a consultar a la abuela Sauce. Ella sabrá aconsejarme lo más conveniente. La abuela Sauce no era otra cosa que un gigantesco sauce centenario en cuyo tronco había quedado preso el espíritu de la abuela. Pocahontas la visitaba a menudo y le contaba sus ilusiones y también sus problemas. ¿Eres tú, Pocahontas? Sí, abuela Sauce. Estoy muy triste. Mi padre quiere que me case con el guerrero Kokum, pero yo no le quiero. Oh, mira, niña. Tu padre es el jefe y debes obedecer. Pero yo... Tú eres muy joven y aún no sabes lo que más te conviene. Pero he tenido un sueño fantástico que no acabo de entender y te lo quiero contar. ¿Un sueño? ¿Un sueño fantástico? Oh, vamos, vamos, cuenta. Pues es como si buscase algo. Voy corriendo por el bosque y de pronto aparece una flecha que gira sin parar hasta que de repente se para señalando un punto del horizonte. Yo diría que esa flecha está señalando tu camino. ¿Mi camino? Sí, Pocahontas, tu camino. Y para saber cuál es tu camino, debes escuchar al viento y los sonidos que hay en él. Ellos te guiarán. Abuela, el viento me está anunciando que algo viene. ¡Hazle caso! ¡Escúchale! En efecto, algo venía. La nave del capitán John Smith estaba llegando a la costa de Virginia. El gobernador Radcliffe soñaba ya con el ansiado tesoro. Ya hemos llegado. Ahora a recoger el oro y a llenar el barco con todas las riquezas de esta tierra virgen. Gobernador. Dime, Capitán Smith. Ya hemos llegado. Podemos anclar y desembarcar. Pues da las órdenes. Rápido. Hay que inspeccionar el terreno por si hay nativos a los que controlar. Confío en tu experiencia. Ya sabes que la misión que me ha encomendado el rey Jacobo es la de cargar todo el oro posible. ¿Y si no hay oro? ¿Qué haréis? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¿Cómo no va a haber oro? Estas tierras están todas llenas de oro. Haré rico al rey y yo alcanzaré la gloria y también la fortuna. Venga, venga, desembarcad y explorad. Hicieron todas las maniobras para desembarcar sin apercibirse que desde lo alto de una montaña cercana Pocahontas y su fiel zorrito Mico les estaban observando. ¡Oh, Mico! ¿Quiénes serán? Tienen todos el rostro muy pálido, ¿verdad? ¡Oh! Fíjate en aquel joven del cabello color oro. Es muy apuesto. Naturalmente, el joven apuesto del cabello color de oro no era otro que el rubio capitán John Smith, que no se dio cuenta de que era espiado por Pocahontas. Desde el barco llegó la voz del gobernador Radcliffe. ¡Capitán Smith! Voy a desembarcar y tomar posesión. En nombre de mi rey Jacobo, tomo posesión de estas tierras. Llamaremos a esta colina Jamestown. Y también tomo posesión de todo el oro y todas las riquezas. Venga, pues venga, va, todos a buscar, todos a trabajar. Construid un fortín, despejad la maleza y a buscar oro. Todo el que hay en el suelo ya nos pertenece. Venga, cavad, rápido, corred ya, venga, rápido. El gobernador entró en una especie de enloquecido frenesí. Perseguía el oro y la riqueza sin importarle nada más. Todos se pusieron manos a la obra, controlados directamente por el gobernador Radcliffe. Mientras, John se había dirigido al río para explorar si había indicios de que por allí viviesen indios. De pronto... ¿Eh? ¿Quién eres tú? Oh, soy Pocahontas. ¿Pocahontas? Sí, la hija del jefe de la tribu Hurohuacs, propietaria de estas tierras. Tenemos el poblado muy cerca de aquí. ¿Cómo te llamas? Me llamo John Smith y soy el capitán de la expedición inglesa que ha venido en busca de oro. ¿Oro? ¿Qué es eso? Pues el oro es el metal más preciado por todos nosotros. El oro nos permite ser ricos y poderosos. No lo entiendo. Nosotros somos ricos y poderosos teniendo donde vivir, hacerlo en paz y disfrutando de todo lo que nos da esta tierra. Y ahora parece que vosotros queréis apropiaros de nuestra tierra buscando eso, el oro. ¿Cómo es el oro? John sacó algunas monedas de su bolsillo y las enseñó a Pocahontas. ¡Oh, no! Jamás he visto nada parecido. Te puedo asegurar que por aquí no hay oro. Tendréis que ir a otro lugar. ¿Cómo dices? ¿Que no hay oro? El gobernador Radcliffe se morirá del disgusto. Un viaje tan largo para nada. ¿Eh? ¿Qué es este sonido? Oh, ¡tambores! La llamada. Algo ocurre. Seguro que los guerreros de mi tribu habrán visto a tus compañeros y se habrán asustado. Tengo que irme. Espera, espera, yo... No puedo quedarme. ¿Cuándo volveré a verte? Mañana, junto al gran sauce centenario. Allí estaré. Pocahontas se marchó rápidamente. Quería saber qué había ocurrido. Cuando llegó al poblado... Hija, deberías estar más tiempo en nuestro poblado. ¿Qué ocurre, padre? Pues han llegado unos extraños y están construyendo un poblado. Esto quiere decir que piensan quedarse a vivir aquí. Son muy raros, de piel muy pálida y enfermiza, y con pelo en la cara. No me fío de ellos, tendremos problemas. Al día siguiente, tal y como habían acordado, Pocahontas y John se encontraron en el sauce centenario. ¡Hola, Capitán John! ¿Eh? ¿Quién me habla? ¿Ha sido el sauce? Pocahontas, ¿has oído? Sí, claro. Es mi abuela sauce. Contéstale. Hola, señora abuela sauce. ¡Ah, rubio Capitán Smith! Tienes buen corazón y... Oye, Pocahontas, es muy apuesto. Vaya, gracias, abuela. Ya lo sé, abuela, pero John no ha venido solo y sus compañeros no son igual que él. Mi padre, el jefe Pohatán, cree que van a crear problemas. ¡Uy, es posible! Ellos persiguen algo que vosotros no tenéis, pero no quieren entenderlo. Hay que buscar la forma de que tú, John, se lo hagas comprender a tus amigos. Lo más difícil es convencer al gobernador Radcliffe. Él está convencido de que aquí hay mucho oro. Pues debes convencerle de la verdad. Si no lo haces, seguro que habrá batalla. Sí, joven, sí, rubio y apuesto John Smith. Ve rápidamente a hablar con los tuyos y ponles al corriente de la situación. Bien, ya voy, pero yo es que siento por Pocahontas, pues... ¡Que te has enamorado, vaya! Bueno, bueno, muchacho, esto está muy bien, pero antes tienes que resolver el problema entre tu gente y la tribu de Pocahontas. Voy rápido al campamento para convencer a los míos. Nos veremos esta noche aquí mismo. Te esperaré. ¡Ay, pequeña! Ese puede ser tu sueño tan repetido. ¿Mi sueño? ¿Aquel al que apuntaba la flecha giratoria? Sí, sí, Pocahontas. Escucha con el corazón y te darás cuenta. Pero para evitar futuras desgracias, no debería volver a verle. Es posible. Pero el sentimiento está por encima de la razón. Tú le quieres y él también te quiere. Debemos buscar el camino. Por mucho que John intentó convencer al gobernador Radcliffe de que en aquellas tierras no había oro y de que tenían que pactar pacíficamente con la tribu de Pocahontas, no lo consiguió. ¡No, no, no, no! ¡Mentira! ¡Mentira! Así que no hay oro, ¿eh? ¡Oh! Seguro que lo guardan todo para ellos. Son unos egoístas, son malditos ladrones. Tenemos que acabar con ellos. Mientras, en el poblado indio, Pocahontas intentaba convencer a su padre, el jefe Pohatán. No hace falta luchar, padre. Es necesario que hables con ellos. Cuando les digas tú mismo que no hay oro, seguro que se marcharán. No creas que es tan sencillo, Pocahontas. Los rostros pálidos no renunciarán tan fácilmente. Han hecho un largo viaje y se creen con derecho a quedarse con nuestro territorio. Cuando Pocahontas y John se encontraron por la noche junto a la abuela Sauce, mi gente ha decidido atacar a los tuyos. Oh, no. Tienes que venir a hablar con mi padre. No querrá escucharme. Si hay lucha, no podremos estar juntos. Estar juntos es lo que más deseo en mi vida. Yo también, John. Tortolitos. Tenéis que actuar rápidamente. Si no os dais prisa, no podréis evitar la catástrofe. Vamos a hablar con tu padre. Vamos. En aquel preciso instante, el guerrero Kokum, que había seguido a Pocahontas, se abalanzó sobre John para detenerle, pero un marinero, que por orden del gobernador había seguido a John, disparó su rifle, matando a Kokum. ¿Qué has hecho, desgraciado? Vete, vete rápido antes de que lleguen los guerreros indios. Oh, ha matado a Kokum. Mi padre no perdonará. John, vete rápido. Pero ya era tarde. Llegaron los guerreros indios, que cogieron preso a John y lo trasladaron al poblado indio. ¿Quién ha matado a Kokum? ¿Ha sido tú, rostro pálido? Mañana, al salir el sol, morirás. Mientras tanto, el marinero que había dado muerte a Kokum llegó al fortín y contó lo sucedido al gobernador. Radcliffe se sonrió. Era el pretexto que necesitaba para atacar a la tribu india. Mañana atacaremos al amanecer. Los exterminaremos y nos quedaremos con todo su oro. Pocahontas, ayudada por su amiga Flor de Loto, pudo ver a John en la tienda que estaba preso, esperando la triste hora de la ejecución. John... Pocahontas, amor mío. Oh, cuánto lo siento. Si no nos hubiéramos conocido, esto no habría ocurrido. No llores, Pocahontas. No me importa morir mañana, pues he tenido la dicha de haberte visto. Tu amor es lo más grande de mi vida. Jamás había sido tan feliz, John. El amarte ha señalado el camino que tanto había soñado. Suceda lo que suceda, siempre te amaré. Y pase lo que pase, siempre, siempre te recordaré. Al amanecer... ¡Traed al prisionero! John fue conducido hasta el lugar destinado para su sacrificio. Pocahontas se abalanzó sobre John. ¡Padre! ¡No me moveré de aquí! Si le matáis, también tendréis que matarme a mí. ¡Aparta, Pocahontas! ¡No lo hagas más difícil! ¡Mira, padre! ¡Estamos rodeados por los compañeros de John! Efectivamente, el gobernador Radcliffe y todos los marineros estaban apuntando con sus armas al jefe Pohatan. La tragedia era inevitable. ¡Padre! ¡Yo quiero al capitán Smith! ¡Él es el verdadero camino de mi vida futura! ¡Tienes que perdonar! Hablas con sabiduría, hija mía. Por mi parte, el capitán Smith puede irse. Pero el gobernador Radcliffe seguía con su idea. Venga, venga, vamos, rápido. Disparad antes de que maten al capitán Smith. ¡Fuego! ¡Fuego! En aquel mismo instante, John se levantó de un salto y con su cuerpo protegió al jefe Pohatan. El impacto de la bala dio de pleno en el pecho del capitán Smith. ¡Oh, maldición! ¡Hemos herido al capitán Smith! ¡Parad ya esta locura! Rostro pálido, me ha salvado la vida. Ahora comprendo por qué mi hija se ha enamorado de ti. Eres un buen hombre. Los compañeros de John recogieron su cuerpo y lo trasladaron al barco para poder partir inmediatamente hacia Inglaterra. La rapidez era importante para poder salvar la vida del capitán John Smith. Pocahontas, ¿vienes conmigo? Yo, pues... Si no vienes conmigo, me quedaré aquí. No, si te quedas morirás. Aunque no vaya contigo, siempre estaré a tu lado. Doy gracias al cielo por la dicha de haberte conocido. En cuanto esté recuperado, volveré para estar contigo y vivir con tu padre y tu tribu. Te esperaré siempre, John. El sueño que tantas veces había turbado mi espíritu se ha realizado. Te amaré siempre. Pocahontas. Esta es la leyenda de la princesa Pocahontas, que en realidad nadie sabe cómo acabó. Pero, ¿por qué no creer que cuando el capitán John Smith se recuperó, volvió a Virginia para estar para siempre con la princesa Pocahontas?